por ti los palos, eso por ley. Haciéndote que con cojones, eso por ley. Mani, nunca andamos en ley. No estamos en ley, ley, eso por ley. A tu mujer le hago las 50 sombras Grey, Grey. Haciéndote que como Yankee, eso por ley. Los tambores en los M16, eso por ley, ley. Tú siento mi error. Sangre cuando otra cosa te prendió. Tanto dinero en el moco que dicen que no en su alma la vendió. Ese cabrón me lo dijo que iba a matarme, pero se murió. Y los domicilios llegaron y nadie choteó. Casando con los palos y las balas tienen tu nombre. Los días antes de hoy, todos estos rifles pa' los hombres. Yo me compro un 4-7. Tú te enfermo de envidia y te voy a prender mi fulete. Eso es por ley. Fumando sabor con tu baby. Dímelo, Nino.